Diabolus sin música, programa número 76. Damos comienzo al intervalo del diablo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende. Hola, Ale, ¿cómo estás? Depende cuando lo quieras escuchar, en realidad. Claro. El programa va a estar subido. Así que, nada, si te pintó a las 3 de la mañana así desvelarte y decir, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a escuchar un poco de Diabolus. Y se terminó la historia. Bueno, veo que tu arranque fue muy enérgico, así que muy buenas tardes, Ale. Hola, Riz, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? Bien. Y son las 3 de la tarde, para mí son como las 10 de la mañana, más o menos. Bueno, 2021, ya vamos como 7 programas de este nuevo año, esta nueva era, esta nueva forma de vida. Y veo que seguís tan enquilombada mentalmente como el año que dejamos. Sí, qué sé yo, este año va a ser más heavy, yo creo, que el año pasado. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados, ya sabemos un poco qué esperar, ese es el punto. Así es, pero bueno, no importa, acá damos inicio a Diabolus sin música, el espacio de difusión de la música, redundantemente, de la música que más nos gusta, contra eso no hay nada. Así que, no, desde ya que no. Hoy tenemos un programa con mucha música, sigo redundante, pero es la verdad, porque hace un rato estábamos charlando de música que vamos a... No, este hoy no lo pasamos, porque hay muchísima. Por suerte las bandas se siguen comunicando, tenemos una banda que nos escribió, nos envió su material, una de las tantas, además, paciencia, ya van a salir. Tenemos una entrevista, charlamos con Raquel Solís, que está en Los Ángeles, California. Ella es bajista, vocalista, y vamos a presentar la actualidad de sus proyectos, de sus bandas. Una interesante charla de un ratito y vamos a escuchar un poco de cada una de sus bandas. Bueno, pero eso es un poco la idea de Diabolus, diversidad y cabeza abierta para escuchar de todo. Exacto. Y es una de las cosas que venimos charlando también, siendo consecuente con lo que decís, con el tema de que esto, la pandemia favoreció todo lo que es la comunicación. Vos le estás haciendo una entrevista a una persona que está en la otra punta del continente y es factible, claro, gracias a todo esto. Si no, sería imposible. Sí, bueno, también va de la mano de la tecnología, si no, nada hubiera sido posible. Pero bueno, tuvimos que enfocar los cañones hacia otros vértices, otros objetivos. Ajá. Pero en ningún momento bajamos los brazos ni dijimos, no, esto ya fue, no lo hacemos nunca más. Antes salíamos en una especie de radio formal, y ya está, una etapa que cerramos el año pasado. Estamos de esta manera haciéndolo artesanalmente, estamos en proceso de desarrollo, de cambios y demás, pero bueno, estamos en camino y ahí vamos adelante. Así es, así que espero que les guste el programa de hoy porque está súper variadito, súper variadito. Sí, hoy presentamos las bandas de las chicas que nos presentaste vos el programa pasado. Sí, lo que pasa es que la gente de Mendoza nos dejó con muchas cosas por mostrar, no son solamente el programa con doncellas de metal, tienen mucho material y es así que, así como ya lo había dicho, dos de esas son músicos, tienen sus claro, bandas, y no tienen una sola. Vamos a estar presentando hoy algunas de esas bandas y en programas posteriores van a seguir otras. Así que las chicas de Doncellas del Metal siguen dando muchísimo que hablar. Me alegro, y si las siguen en redes van a poder acceder a las entrevistas que en ningún momento dejaron de hacer a través de su Instagram. Sí, sí. Con diferentes integrantes, músicos, mujeres, integrantes de bandas de diferentes estilos. Pero bueno, es simplemente si te interesa, te vas a enganchar y vas a seguir la continuidad de actividad de las chicas. Totalmente, totalmente. Hacen un laburo bastante activo, así que solo curiosear y van a ver qué es lo que hacen. Bueno, entonces arranquemos el episodio número 76 del día de la fecha de esta semana del mes de febrero. Primera semana de febrero. Sí, no lo puedo creer ya. Ya empezamos a decir cuánto falta para el invierno, cuánto falta para la fiesta. Sí, somos la gata Flora, no hay poronga que nos venga bien, ¿viste? Si hace calor porque hace calor, si hace frío porque hace frío, si empezó el año porque empezó, si terminó porque termina. Exactamente. Tremendos somos. Somos la peste del planeta Tierra, así que bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa 76, comienza musicalmente. Antes que me olvide, la banda que usamos para las cortinas de este programa se llama Rod Wolf y son todos temas que salieron del álbum Unchained Night del 2020. Es algo que vamos a seguir haciendo en cada programa. Las cortinas serán de un disco específico, de una banda en particular. Y listo, basta, no hablo más. Arrancamos el episodio 76. Bueno, espero que lo disfruten. Pasada tuvimos en el programa lo que tenía para decirnos las chicas de Doncellas del Metal, de la mano de Paola Salazar, de Lorena Martínez y de Vikinga Morán. Pero nos quedó colgado y en algún momento de esa jugosa charla quedó más que claro que dos de ellas eran músicos. Obviamente que yo no me iba a perder la oportunidad de presentar sus bandas, desde luego que no. Así que en esta oportunidad vamos a hablar de una de ellas. Fe Mortis es una banda de metal proveniente de la provincia de Mendoza, Argentina, que nace a fines de junio del año 2020. La misma está conformada por Georgina Carrieri en batería, Lorena Martínez, que es su vocalista, Victoria Morán en la guitarra y Victoria Holguín en el bajo. El nombre de la banda surge de la fusión de dos palabras, Femme, mujer en francés, y Mortis, muerte en latín, haciendo una clara referencia a la mortalidad, fatalidad que las mujeres en este tiempo y durante todos los años pasados hemos sido víctimas. Los estilos e influencias de esta banda, las mayores influencias, si se puede llamar de alguna manera, son géneros como el death metal, el group metal y el black metal. Así es que se juega con los componentes más característicos de cada uno de estos estilos, pero no dejan de hacer un estilo único, basta con escucharlas. Es una banda nuevita, en realidad es una banda muy muy reciente, si bien tanto Lore como Vikinga, a pesar de su corta edad, Vikinga, tienen bastante experiencia en tocar en otras bandas y en otras formaciones, tienen otras bandas también de las que ya vamos a hablar. Las chicas no han tenido muchas posibilidades de presentarse justamente porque es una banda joven y nacieron casi en pandemia en muchos lugares. Pero sí hicieron su debut, si se quiere, de alguna manera, participando en el festival que Doncellas del Metal sacó y del cual también hablamos en esa jugosa charla, el Resistiendo. Y compartieron cartel, obviamente, con más de 30 bandas de 9 países distintos. Así que, sin más ni menos, los dejamos escuchando todo lo que fue el set grabado para el festival Resistiendo. Vamos a escuchar de este set qué es lo que las chicas de Fe Mortis tienen para decirnos. Volveremos. otra de las bandas de una de las integrantes del team de Doncellas del Metal es la banda de Lore Martínez. Wow, si hay gente talentosa en el mundo. Y yo las encontré en Mendoza, muchachos. Vamos a hablar en este caso de Respirando la Conquista. Respirando en la Conquista es el nombre correcto. Banda proveniente de Mendoza, Argentina, que inicia en el año 2016. Se integraban Brian Benítez en batería y Héctor Gutiérrez en guitarra. Sus primeras composiciones eran canciones hechas por nuestro guitarrista principal, comentan, que ya tenía canciones armadas para un proyecto anterior que no pudieron finalizarse. Fueron esos proyectos Inflections y No More Fears, que son bandas icónicas de la zona. La banda pega un giro en ese año bastante importante con el ingreso de Ale Granados, ex guitarrista de No More Fear, con lo cual trae sus influencias de thrash, black metal y death técnico. Les brindó esa oscura esencia melódica en esa formación de en aquellos momentos. En el 2018 inician las presentaciones arriba del escenario compartiendo cartel junto a bandas locales y nacionales como Elevate, Umea, NHG y el Templo de la Serpiente. En el 2019, la banda tiene cambios excepcionales en los integrantes. Cabe destacar que Ale deja el proyecto dando lugar a Alan Chantada en la guitarra. Se va a Montemayor, da lugar a los hermanos Rola, Matías y Marcos, a dos voces, dejando a grandes influencias. En el 2019, la banda en sí tiene grandes cambios excepcionales en sus integrantes. Ale deja el proyecto dando lugar a Alan Chantada en la guitarra y se va a Montemayor, le da lugar a los hermanos Rola, Matías y Marcos. En octubre de ese mismo año, y ya con las presentaciones en un corto plazo, se incorpora el bajista actual, Enzo Brunetti. Los hermanos Rola vuelven a dejar el proyecto por cuestiones personales, junto a la segunda guitarra, Alan Chantada, y dan lugar al actual vocalista Lorena. Respirando en la Conquista es una banda de deathcore Digent que toma como influencias bandas como Bill of Maya, Peri Peri, Mesuga After de Burial, entre muchas otras. El mensaje, la letra, las melodías representan positivismos que reflejan la vida personal de cada uno de sus integrantes. Historias, anécdotas, desgracias y fantasías. Lo que hoy quieren es mostrar el mundo que los rodea a través de sus canciones. La formación actual de la banda la repetimos: Lorena Martínez en voz, Brian Benítez en batería, Héctor Gutiérrez en guitarra, Enzo Brunetti en bajos, y obviamente pueden encontrar su material en Facebook y en las redes sociales. Vamos a escuchar en esta ocasión Almas, que es el corte de difusión que ellos tienen y que los refleja enteritos. Los dejo escuchando Respirando la Conquista. Viterbo es una mezcla de estilos e influencias, desde el hardcore hasta el thrash, del death metal al punk extremo. Así es el nuevo trabajo de la banda de Buenos Aires, argentina, Hueso. Formados en el 2016, vienen ganándose un espacio en la escena local, y sí, bien digo, ganándose, porque Proterbo es una clara muestra de esto. La palabra Proterbo hace alusión a una persona con mucha maldad, egoísta, corrupta, depravada, que bien identifica la calidad de gente que hay en la clase política. En la etapa de este trabajo también está todo esto representado. En la discografía de Hueso tenemos un primer trabajo en estudios del 2018, La Voracidad de las Bestias, publicado por Vegan Records, y ahora este Proterbo EP del 2020, que fue grabado en plena pandemia. De unas composiciones que tenían, le sumaron un tema nuevo y así, para no detenerse, entraron a grabar. Santi, su bajista, comentó al respecto: la idea de grabar durante la pandemia era no dejar enfriar el nombre de la banda. Somos una banda relativamente nueva, por más que todos tocamos hace mil. Huesos tiene pocos años, un solo disco, y queríamos mostrar el cambio de integrantes y musical que hicimos en el 2020. Nuestro plan original era de grabar un disco entero durante el primer semestre, así que con algo teníamos que salir. Sí, tuvieron un cambio en la formación, el vocalista dejó su puesto para radicarse en el sur del país, y su puesto fue ocupado por Enzo. Este trabajo está disponible en Spotify, YouTube, Bandcamp y todas las plataformas disponibles. Material 100% recomendado. Y a la espera de que la banda vuelva a los escenarios para que nos pueda patear la mandíbula. Hueso, desde su Proterbo, suena con El Nuevo Dorado. Condiciones extremas de vida. Desde 2013, Metal Crucifer practica un maldito heavy speed metal desde la ciudad de Lima, Perú. En 2016 sacan su primer álbum, Metal Crucifer, un trabajo de 9 poderosos temas. En 2017 liberan un demo y en el 2020 inician la grabación para un nuevo EP, Nightmare, que próximamente verá la luz. Dos singles a modo de adelanto, Nightmare, y a fin de año sale Evil and Steel. Crucifer está integrado por Renato Barr en batería, Walter Crucifer en guitarra, un amigo de la casa, Julio Brenda en voz, José de León en guitarra, nuevo integrante este, y al bajo Enrique Ilave. Enrique también participa en otros proyectos, Despondent Chant, una banda Doom Death, Eternal Exhumation, una banda Death Metal, y ahora nos envía el material de Nocturnal Poem, un proyecto musical Dark Folk que nació durante la cuarentena del 2020, con letras basadas en los poemas compuestos por Quique Ilave, que también compuso la música. Las nuevas letras y arreglos vocales son compuestos por Mónica Largo, con quien comparte este proyecto. Este fin de semana van a estrenar un nuevo tema, así que sigan a Nocturnal Poem en las redes para chequear el material nuevo. Ahora cambiamos el clima y vamos a escuchar a Nocturnal Poem y el tema Pray to the Moon. Thank you. Estamos comunicados con Raquel García. Raquel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues me llamo Rachel Solís, pero nada más puse eso para que no me encuentren en el trabajo. Ah, perfecto, sí, sí. Muy bien, bien hecho. Ahora, como primera cuestión, así quiero comentar de que vos tocás el bajo y también haces algunas voces en diferentes bandas, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, comentá vos en qué proyectos estás en este momento. Ahorita estoy activa con 5 bandas. Sí. Mi primera banda es Harley Quinn. Esa es mi primera banda. Yo he estado allí en esta banda desde 2009 a 2010. Sí. También estoy en Profanación, en Litopedia, Fallen Angel y Ritual Moon. Ah, muy bien. Todas estas bandas son básicamente de death metal, ¿no? Por ahí un poco más extremo o menos extremo, ¿no? Salvo Arlequín, ¿no? Pues sí, son como un poquito de diferentes. Casi todas son como death metal, nada más. Ritual Moon es más como thrash, black thrash. Sí. Y luego Fallen Angel es más como like old school death metal. Sí. Pero ya más en death metal. Claro. Bueno, primero aquellos que están escuchando y no lo sepan, Profanación es una banda que nació en el norte de nuestro país, en la provincia de Salta. Después de los acontecimientos del 2000, después de la caída de las torres y todo eso, la banda se traslada a Los Ángeles y después de un tiempo retoman la actividad. Primero con parte de los dos de los integrantes originales, después Matías, que era el bajista, se va. ¿Vos entrás en ese momento o hay alguien antes? No, yo entré después que Matías se salió. Yo ya estaba, rentábamos el cuarto pues con ellos, sí, con Profanación, y yo vi que Matías ya pues se iba a ir y yo le dije a Blasi, hey, necesito el bajista, dime, yo quiero tratar si me dejas, y me dejó pues. Bueno, y con el correr del tiempo, algo que yo creo que ni vos te los esperabas, estuviste tocando en Argentina con Profanación. Sí, fuimos en el 2016, como para 2 semanas, estaba bien, like, amazing. Sí, claro. Primero por la distancia, ¿no es cierto? Y después, ¿era la primera vez que viajabas a Sudamérica? Oh, sí, eso sí. Era bien largo el viaje, claro. Lo más peor era porque cuando nos íbamos a, pues fuimos de Los Ángeles a Georgia y luego de Georgia fuimos a Buenos Aires, pero en Buenos Aires íbamos a agarrar otro avión, pero había como un strike. Sí. Y entonces tuvimos que irnos en un camión de Buenos Aires hasta era como 24 horas. Sí, sí, claro. Hice muchas veces ese viaje y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de viajar de manera. Ese es el verdadero underground, ¿no? Sí, sí, eso sí. Yo tuve la oportunidad de ver cuando tocaron acá en Capital Federal. Ahí estuve charlando con Blackie. No charlé con vos, pero sí estuve charlando con Blackie. Y bueno, y después vuelven a los Estados Unidos siguen todas las actividades. Y al final del 2020, que se realiza el Sick Dog Fest, el festival es por streaming, descubro la banda Harlequin. Y ahí veo, te soy sincero, lo primero que me llama la atención era la sala de ensayo donde tocaba la Harlequin. Y digo, pero esa es la misma sala de profanación. Entonces no me había dado cuenta de que vos eras la bajista. Ahí descubro Harlequin, ¿no? Viendo el Sick Dog. ¿Vos crees que esos festivales por streaming ayudan a las bandas, sirven? Oh, sí, yo sí pienso, esa era una oportunidad, pues, no, pues, por Blackie, por Maxi, él, pues, por ellos nos dijeron a Sue también, porque Sue también, su otra banda tocaron, pero el sábado, pues, sí. Pues nos dejó que pongamos nuestras bandas también, y por eso tenemos más following y todo eso, eso sí, de verdad, ayudó mucho, y ayuda mucho a muchas bandas. Yo también no sabía cuántas, bandas en Sudamérica, porque casi todo, Claro. Digamos que... Pero yo también escuché muchas bandas bien buenas de allá. Sí, es un buen muestreo, ¿no? Para ver qué es lo que está sonando en este momento. Y también, digamos que es la parte positiva de todo lo malo de la pandemia, de estar frenado, de no poder hacer nada, las bandas que no pueden tocar en vivo, no pueden hacer live. Realmente que esa es la parte buena, digamos, ¿no? O lo que podemos rescatar, porque hay muchos festivales de ese tipo. Bueno, obviamente, viendo a Harlequin, como curioso que soy, voy a ver al Bandcamp, la discografía de la banda, y tienen un disco editado. Contame un poquito del disco ese. Masochistic Salvation, ese es nuestro primer full-length. Yo pienso que salió también 2016, si no me acuerdo bien. Pero la banda empezó en 2009 y sacamos un demo 2011 que no tenemos en el Bandcamp. Sí. Pero sí lo puedes encontrar en YouTube. Claro. Pero ahí puedes escuchar la, ¿cómo se dice? La diferencia. Teníamos dos diferentes guitarristas en las dos diferentes, en el demo y en el cover. Sí. Y se escucha la diferencia de... De sonido y de técnico y todo eso. Sí. Claro. Sorry, mi español. Sí, pero en este álbum, en Flowings, lo bueno es que nosotros también nos ayudaron muchos amigos de la scene de aquí, de Los Ángeles, como muchos talentosos, como una muchacha de Infinite Death. Ella empezó el álbum con su teclado, se llama Rose, otra guitarrista, pero también tiene bien vocales, y de Cerebrus, Victoria Villarreal. Ella, she's amazing. Claro. No sé por qué ellos no las conocen mucho, pero claro. Ella nos ayudó en vocales en una canción también. El novio de Tony Salvador, que también está en la banda de Smooth. So, eso era para mí lo más especial, que teníamos ahí muchos familiares. Mi hermana también cantó en esta canción de La Noche de los Lápices. Si escuchas a la persona cantando, esa es mi hermana. Sí. También un amigo que se llama Dwayne. Él también tocó un de los solos en las canciones. So, para mí era bien especial ese álbum. Pero éramos cuatro, y ahora este nuevo CD que estamos ahorita recording, nada más van a ser las tres. Y ahora vamos a un tema en particular que vos lo acabas de mencionar, que me llamó muchísimo la atención, que por eso fue lo que más me motivó a conectar con vos para charlar. Todos los títulos son 8 tracks, de los cuales son 7 los títulos en inglés, y el octavo es en castellano y se llama La Noche de los Lápices, que solo alguien que vive acá en Argentina sabe a qué se refiere el título. Tenés que estar más metido en la historia íntima para saber de qué se trata ese título. La Noche de los Lápices me causó mucha curiosidad, es un tema con un dejo así de melancolía, y ahora contame un poquito vos sobre ese tema. ¿Cómo fue la composición y eso? Pues esa composición la hicimos, era parte de mi guitarrista Tony. Lo primero, ella lo grabó todo solo en la guitarra, pero ella escribió lo primero y lo último yo lo escribí. Pero cuando no tenía nombre, sí. Pero yo cuando fui a Argentina, y fuimos a Buenos Aires. Leo es el que nos estaba pues llevando por ahí, por todos los lugares. Leo Sepultura. Sí. Y nos llevó allí a donde está la Casa Rosa. Sí. La Casa de Gobierno, ¿verdad? Claro. Sí. Y había como muchos like graffiti, muchas sí. Personas haciendo como strikes y en el piso alrededor. Claro. Vimos como que son niños o personas así agarrados de la mano. Sí, sí, era, sí. Era pintados pues ahí en el piso y nos estaba contando esta historia de lo que pasó, de los estudiantes y del gobierno. Pues me tocó, pues, yo soy mexicana, pues soy de aquí de los Estados Unidos, pero mis papás son de México y también pues pasó, no lo mismo, pero lo que pasó con los estudiantes de México, donde el gobierno pues se los llevó a los... Fueron a reclamar y y fueron... No, pues no casi lo mismo, pero es algo que pasa muchas veces en historias. Sí, sí, el gobierno. Y estaba bien triste, ajá. Claro, sí, sí, la historia en sí es triste, es negra y oscura, pero el hecho de que lo menciones y que te haya motivado a de repente esa charla genera... algo generó. Sí. Así que creo que es muy bueno. Ahora que mencionaste, contame un poquito, ¿dónde estás ahora en este momento? ¿Estás en Los Ángeles? Sí, ahorita estoy en Los Ángeles. Ajá. No. Como para ubicarnos. Y de los temas que vimos en el stream de Harlequin, ¿esos son temas nuevos? Dos son nuevos y dos son del primer álbum, el Masochistic Salvation. So el primer tema, 3120, este sí va a estar en el nuevo CD. Y el último, que casi no teníamos nada de vocales también, sí. Este va a estar también, es nuevo, bien nuevo, y va a estar en el nuevo disco. Pero los el segundo y tercer tema ya están en el full length album y los pueden checar. Sí, sí. Y con Profanación, regularmente solían tocar, ¿no es cierto? Digamos en el 2019, cuando más o menos era todo normal. Uh-huh. Tocaban cada tanto, ¿no? ¿Se presentaban? Sí, había como un poquito también donde Blacky también tuvo que parar de tocar un rato, pero pues tratábamos de tocarlo. Lo malo es que acá en Los Ángeles la escena no, pues, es bien dividido, en mi opinión. Sí. Y así como los que le gustan a Black Metal, nada más van a los de Black Metal, los que le gustan Death Metal. No es como allá en cuando yo fui a Argentina, estaba bien sorprendida, todos se van y se soportan a todos, y no, aunque son de diferentes músicas, y acá es bien diferente. Heavy metal, heavy metal, death metal, death metal, black metal, black metal. ¿Cómo se dice? Closed-minded. Sí, sí, mente cerrada, claro. Ajá. Sí, bueno, de todas formas, eso algo de eso sucede acá, pero de repente en un festival podés encontrar 5 estilos de música diferente y la gente no se va a enojar por eso y va igual al concierto, ¿no? Que debería ser así, debería ser así. Sí. Si no te gusta, te vas a la barra a tomar cerveza. Y es bien, bien de una cuestión de mental, exactamente. Después con Ritual Moon, ¿van a sacar material? Apenas salimos con un full-length album hace una semana. Ajá. Y hoy sacamos un split que hicimos con otra banda de Kentucky, de los Estados Unidos. Sí. Y ya, pero apenas sacamos con eso. Yeah. Y la otra banda de Brutal Dead, Litopaedia. Litopaedia, sacamos un demo y luego estamos signed a New Standard Elite y sacaron el promo, que nada más eran las 3 canciones, pero ahorita estamos escribiendo y ojalá ya vamos a empezar a grabar también un disco. Muy bien. Uh-huh. Y en este momento, nombrame a tus compañeras de banda en Harlequin, porque también mencionamos que son todas mujeres. Oh, sí. la guitarrista y la vocalista se llama Tonya Redondo y la baterista se llama Neida Umaña. Y bueno, y con Blacky obviamente en Profanación, y el baterista sigue estando el mismo batero de antes. Daniel Smooth. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, entonces, pero con tantos proyectos y vos trabajás, ¿y cómo haces para dividirte? Pues lo bueno es que ahorita no hay muchos shows, so ahorita está bien, pero así cuando estaba haciendo pues todos, no estaba la pandemia y todo eso, sí. No sé, todo servía porque... una banda que no dijo es Fallen Angel. Ellos son ¿cómo se llama? No tenemos práctica cada semana. No ensayan, pero ajá, no ensay, no tenemos, ajá, pero ahí cuando no es más, no es que no es serious, pero es más así como voy con amigos y vamos a tocar y vamos a tocar unos días, yeah, y pero nosotros tenemos ya mucho material también afuera, muchos cassettes también, si quieren checar Fallen Angel, a lo mejor les gustaría hacer, es más old school death metal. Sí. Pero ahorita mi tiempo es dividido, como los martes practico con Harlequin, los miércoles con Metopedia, los jueves con Profanación y luego los fines de semana, los sábados otra vez con Harlequin y si se puede con Fallen Angel, y luego los domingos casi siempre con Parish Woman, pero ahorita primero la guitarrista estaba embarazada, ah, y luego ya ahorita está la baterista embarazada. Muy bien. Yeah, so. Bueno, contame un poquito, ya que estamos charlando, respecto a lo que es el COVID en tu zona, cómo afectó laboralmente, la salud de tus conocidos. Pues acá, ahorita es donde se está poniendo más peor. Ahora. Ahorita, sí. Cuando empezó no se sentía tanto. Ajá. No había muchos casos. La vida todavía estaba un poquito normal, pero en febrero yo fui a tocar allá en Colombia con Metopedia. Sí. Y en marzo es cuando empezaron a cerrar todo. Sí. Y es cuando me mandaron a mi casa. Yo trabajo como contadora, entonces yo estaba trabajando aquí en mi casa unos meses, pero luego ya nos dijeron que regresemos. Sí. Y, ya son 2 semanas se me hace, ya nos mandaron de regreso a trabajar, pero ya cerraron todo, pues al principio cerraron, habían como horarios donde tenemos que estar en casa a las 8 o no podemos salir, pero ahorita nada más lo único es cerraron, no puedes sentarte a comer a un lugar. Lugares de comida. Ajá, te lo tienes que llevar a tu casa. Pero, no sé, lo malo es pues no podemos, lo que nos gusta tocar y escuchar música en vivo no se puede ahorita. Y acá era lo bueno de Los Ángeles, que de cualquier día de la semana siempre hay bandas un concierto tocando, puedes encontrar. Ajá. Claro, eso sí es bueno, pues de acá. Sí, siempre me comenta Matías, si no son bandas locales, hay alguna banda que está en gira, en tour, y si no viajas un poco, unos kilómetros a la otra ciudad y siempre hay un concierto. Sí, sí hay. Por lo menos pueden ensayar y se puede grabar así, digamos, en los home studio, ¿no? Sí, para... eso es lo bueno, que de las tres bandas, que de las cinco, tres de las bandas que yo tengo practicamos en el mismo lugar. Claro. Claro, cambiando de tema, pero siempre, creo que siempre el tema gira en torno a lo mismo, porque con el cambio de presidente, el cambio de gobierno, la gente tiene más, mejores expectativas para lo que es el futuro de ustedes. ¿O no ves que haya mucha, la gente no está motivada? Pues yo no sé, ahorita se siente dividido. Yo nunca, en verdad, nunca he visto tanta gente, especialmente pues en la escena metal, aquí en Los Ángeles, o pues de Southern California, sí. Que, you know, se están peleando por algo así de los politicians. Sí. Hay muchos que todavía están enojados de que Trump ya no está, pero hay muchos también que, lo mismo de Biden, pero para mí, yo, algo importante es la inmigración, pues, sí, porque claro, si no, todos tenemos familiares o conocemos a alguien que pues están aquí sin papeles o, you know, y eso es una cosa que a mí no me gustó de Trump. Sí. So, ahorita, ojalá el nuevo presidente se haga algo diferente. Supuestamente sí, pero yo no voy a creer nada hasta que lo vea. Claro, sí. Yeah. Porque cuando están en campaña todos prometen, eso sucede en todos lados, así que hasta que no cumplen después pasa un largo tiempo. No, sí, exactamente. Pero ya, yo escuché que sí están haciendo un poquito más para los lo de inmigración. So, ojalá eso sí es cierto. Bueno, Raquel, la verdad que queríamos presentarte así en tus propias palabras para que hables un poco de todos tus proyectos. Sos la mujer multibanda porque estás en un montón de bandas. Eso es muy bueno. No sé si dormirás por la noche o estarás tocando el bajo, practicando, porque veo que puede ser muy fácil que te confundas de tema entre una banda y otra banda. Así que sí. Bueno, Raquel, te quiero agradecer estos minutos para de esta charla y ahora vamos a cerrar escuchando alguna de tus proyectos. Te dejo las últimas palabras para el saludo final. Muchas gracias por dejarme hablar. Yo muchas veces estoy bien tímida. Gracias, estoy tratando de salirme de pues mi little comfort zone, pero muchas gracias y ojalá les gusten mis bandas. Todos que son amazing musicians, tocan bien awesome. Claro. Y ojalá les gusten y pues, you know, hay muchas bandas que ahorita no tienen trabajo, la música es su trabajo, traten de support y si ven que están saliendo con discos, cassettes, vinyls, shirts, lo que sea, trate de ayudar porque eso sí es lo único que está ayudando las bandas, es todo el merchandise y por eso yo pienso que, pues yo no sé si en Argentina, pero acá ahorita lo que se está vendiendo mucho son cassettes y, claro, you know, hay como un revival, sí. Sí, y no escuchen a Spotify ni nada de eso, escuchen Bandcamp y compren directamente de las bandas. Sí, exacto, sí. Es la manera de apoyar totalmente. Mm-hmm. Bueno, Raquel, gracias nuevamente y ahora, como ya mencionamos, vamos a cerrar con alguno de los temas que vamos a estar seleccionando. Sí, gracias, muchas gracias y ojalá para el año que viene vaya otra vez a Argentina a tocar con Profanación. Así es, bienvenida a Ceras entonces. Gracias. Yeah. desde Bélgica, Thorium, la aventura heavy metal de los guitarristas Darío Frodo, Tom Tass, más el bajista Stripe, tres ex integrantes de Ostrogoth. Con el batero Louis van der Linden y el experimentado cantante holandés David Marcellis, también en Lord Vent, en Lord Voltur y Black Knight. Dado el gran incentivo por su trabajo juntos en Ostrogoth, los guitarristas Darío Frodo, Stripe y Tom se vieron abrumados por cantidad de inspiración para material nuevo, gran parte del cual resultó estar demasiado fuera de los límites de lo que hacían en Ostrogoth. Desde el 2016 y el 2017 los tres músicos escribieron una cantidad absolutamente enorme de material nuevo en un periodo de tiempo muy corto, tanto que no solo uno, sino casi dos álbumes completos de canciones se terminaron en ese periodo. En ese punto decidieron fundar una nueva banda a través de la cual canalizar todas estas nuevas ideas, influenciados e incorporando elementos de casi todos los estilos y géneros de metal de las últimas cuatro décadas, como el melodic metal, power metal, progressive metal, speed metal, Bay Area thrash, new wave of British heavy metal y, por supuesto, el heavy metal clásico. Los miembros de Thorium no se imponen fronteras y buscan ofrecer música pesada, melódica, virtuosa, pegadiza y conceptual. Su álbum debut homónimo fue lanzado en 2018 con críticas muy positivas y un número sólido de conciertos en Benelux, Alemania y el Reino Unido. Ahora es el momento de Empires in the Sun, que será lanzado el 5 de marzo de este año a través de Freya Records. 12 canciones contiene este trabajo y el tema 1302 es una épica trilogía de temas para los cuales convocaron la ayuda de varios renombrados cantantes invitados: Arjen Anthony Lucansen, The Iron, Benny Source, Billy Earth, The 23 Aces, Joe Van Oudenhove y Annelien Olbrecht. Por otra parte, Norman Ashley de Blind Guardian prestó su cálida voz para la narración en una selección de canciones. Where Do We Go, un single video ya disponible en YouTube, y en su Bandcamp pueden acceder a otro tema más. Así que descubramos a esta excelente banda belga, Thorium. En el intervalo del diablo suenan con el tema The Old Generation. gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este bloque del programa. Hoy estaremos recomendando una banda de Finlandia, de death metal, muy nueva, por gente muy joven. Creo que los integrantes deben tener como mucho 18 años. Al igual que las anteriores que recomendé, esta solamente tiene un solo trabajo, pero bueno, porque recién están empezando. O sea que Finlandia ha dado muy buenas bandas de death metal, ¿no? A principios de los 90, como Demigod, Fúnebre, Ricoulu, Convuls, ¿no? Y se ha caracterizado por tener buenas bandas de death metal, a pesar que por ahí fue más famoso por el black o el power. Ese estilo de banda, Finlandia siempre aportó buena calidad de death metal. No tanta cantidad como Suecia u otras de Europa, pero en calidad eran muy buenas y con un sonido bastante propio, ¿no? Pesado, grave. Bueno, la banda en cuestión de hoy es Cryptid Hatred. Una banda, como dije, de casi adolescentes, formada hace dos años nomás, año 2019, y el año pasado sacaron un demo, supuestamente, Free From The Grave, que consta de 8 temas, media hora, y supuestamente está editado solamente en streaming, Bandcamp, Spotify, será, pero hasta el día de hoy no sé si habrá tenido una edición oficial, aunque sea en cassette, cosa que estaría muy bueno porque la verdad que es un muy buen material, ¿no? ¿Qué hace la banda para que merezca ser comentada? Para mí, bueno, como ya saben, un amante del death metal vieja escuela, esta banda directamente, el estilo que eligen es el del mejor Cannibal Corpse para mí. Es el de Tomos de Mutilated y Bache de Dadbeard. O sea, las voces ultra podridas de Diablo Barnes, a lo Chris Barnes de esos dos discos. La música también tiene bastante de Cannibal, pero más cuadrado, digamos, no tan elaborado como aquellos. El sonido también es un sonido bien old school, bien a demo. Igual es bueno porque se notan todos los instrumentos, o sea, no queda nada al azar. Por eso, de los lanzamientos del año pasado, creo que fue uno de los que más me gustó, a pesar de no ser un disco full, a pesar de no, hasta ese momento que lo descubrí, no tener una edición física. Pero la verdad que me voló la cabeza, así que todos aquellos que añoramos ese tipo de death metal, de Cannibal, de Bachelet, de Advir, toques a los Tumos de Mutilated, la verdad que esta banda les va a encantar. We'll be right back. espero que sigan adelante, ¿no? Pues como ya dije, es una banda nueva y que tengan la oportunidad de grabar para un sello y que salga oficialmente sus próximos trabajos. Y espero que no pierdan, ¿no?, el hilo conductor del estilo que eligieron ellos. Porque como pasa muy seguido, a veces las bandas sacan muy buenos demos y después al grabar sus primeros discos enteros van cambiando, puliendo su sonido. Pero bueno, veremos cómo siguen los pasos de esta novel banda, que para mí es de lo mejor que ha salido en estos años. Por suerte hay gente joven que apuesta al death metal vieja escuela, sin tecnicismos ni velocidades a la extremas. Así que la recomiendo 100%, Cryptic Hatred de Finlandia. Escúchenla, espero que les agrade y nos veremos la próxima. Seguiremos revisando a ver qué otra joyita quedó olvidada en el under o nueva que estén apareciendo. Saludos y cuídense y nos vemos la próxima semana. Diabolus, saludo que incluye a conductor y conductora. Hoy la sección se viene de balada. Elegí para este día o noche o la hora que sea que escuchen el programa a la banda argentina Knockout. que fueron invitados por Marcelo Rebot, fundador del programa de radio El Vuelo del Dragón, para ser parte del sexto compilado de difusión de bandas de heavy metal y hard rock. El compilado, titulado Fuego y Pasión, que apareció a mediados de 2016, tuvo la característica especial de estar compuesto por baladas de hard rock y metal. Esos temas dulces, melosos, pero con una garra increíble que no siempre son de amor. A veces cuentan historias de desencuentros y relaciones tortuosas. El punto es que, bien hechos, son canciones que en muchos casos te calan hasta los huesos y permanecen en el recuerdo del público. Y hasta los machos más rudos se enternecen y se les escapa un ¡ah, qué temazo!, cuando escuchan los primeros acordes. La idea de este trabajo fue bajar un poco la adrenalina con la que venía A la Eternidad, el compilado anterior, que es bien power. Los diseños de las gráficas de Fuego y Pasión, realizado por Carolina Grillo, acompañan el estilo que caracteriza al programa y a los compilados, de tipo épico medieval, incluyendo en la tapa un dragón, un mago y una princesa, en tonalidades que remiten al fuego y representan la pasión. Se convocaron bandas conocidas y bandas en ascenso, tales como Azeroth, Cenizas del Alma, de la cual hablamos en otro programa, Electronomicon, Bertoncelli, Eterna, Helker, Lágrima Índigo, Isidris, Preludio Ancestral, Sayo y varias más, que Knockout recuerda con orgullo haber participado junto a ellas. Los Knockout, gente muy querida para mí, es de esas bandas con las que vas más allá de lo musical y pasan a formar parte de los afectos. Voy a tratar de ser lo más imparcial posible y profesional y los amo, chicos. Bueno, no me salió, sigamos. Se formaron en Buenos Aires en el 2012. Hacen un hard heavy rock como ellos mismos lo definen. Durante algunos años se dedicaron a la composición de los temas con vistas a hacer su primer disco. Mientras tanto, con lo que tenían y agregando algunos covers, se presentaron en infinidad de lugares, tanto en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, como en otros más lejanos como lo es la provincia de Misiones. Guardo en forma escrita, en fotos y videos, muy lindos recuerdos de varios de esos recitales. Con mucho trabajo llegaron a su ansiado disco debut, allá por el 2017, año en que Primer Round, tal es el nombre que lleva por título, vio la luz, con 10 temas que hablan de distintas temáticas, de amor, de la sociedad, de sueños, en fin, de la vida misma. La formación actual de Knockout está integrada por Cristian Sanfelipe en voz, Gustavo Ciardi en batería, David Saavedra en bajo, el miembro más nuevo de la banda, y Pablo Mingori en guitarra. Al momento de la grabación del EP, contaban con Gustavo López en la otra guitarra y con Adolfo Arbeláez en el bajo, fallecido hace unos meses. Desde esta pérdida irreparable durante la cuarentena del 2020, la banda estuvo detenida por más de un semestre. Una vez incorporado David en el bajo, retomaron las actividades creativas apuntando al nuevo trabajo. Actualmente están abocados a la preproducción de este segundo disco, del cual ya están barajando posibles nombres, y estará disponible en las más conocidas plataformas digitales. Seguramente el lanzamiento cuente con músicos invitados en la producción y se llevará a cabo en el 2021, que ya arrancó. Agradezco la intervención y el aporte de datos por parte de EFG Difusión, prensa de la banda, y para cerrar esta reseña vamos a escuchar el tema que fue parte de Fuego y Pasión, el sexto compilado de El Vuelo del Dragón, Knockout. Echándole más fuego al fuego, vamos con Fuego Latente. Quiero verte sin sufrir y tocarte sin dolor, como hasta ayer. Ni vos ni yo queremos más es que lo nuestro se apagó sin razón. La pasión está en los dos y no paro de pensar. Nuestra historia no acabó y lo nuestro seguirá como hasta ayer. Ese fuego que nos unió no se puede apagar, no se apagará. La pasión está en los dos y no paro de pensar. Este juego no acabó, es nuestra historia. El futuro es como Así llega al final la emisión del programa número 76, el episodio 76 de Diablo sin Música, con muchísima música, y veo que la palabra que se repite es música, música, música, música. Sí, porque en definitiva no hay mucho más que eso. Nosotros, es un programa simple, es un programa de amigos, es un programa de gente que tiene ganas de hacer esto porque le gusta, porque puede y porque se le canta, y lo hace con la mejor onda y con todo el amor del mundo, así que no hay mucho más. Música y todo lo que eso, todo lo que tenga que ver con eso, simple. En este episodio, bueno, las bandas obviamente que emitimos tienen los links en el fanpage, así que pueden escucharlas, ir, seguirlas y demás, y espero que les haya gustado, y si no, bueno, que duerman bien, ¿qué vamos a hacer? Si no, a nosotros nos gustó. Claro. Bueno, pero tampoco hacemos eso, pero yo sé que siempre hay oyentes, ¿viste? Que te dicen, che, qué bueno esto, o esto no lo conocía, lo copado es poder llevarle al otro algo que no haya escuchado, para llevarle algo que ya escuchó, está todo bien, y sí, pero la idea es por ahí que la gente que no conozca las bandas lo haga, y esa es creo que tu intención y la mía, si seguro. Así que tengan paciencia las bandas que nos mandan material, porque tenemos muchísimo material, nos viene quedando material afuera. Sí, totalmente. Porque aparte nosotros no solemos tampoco pasar el tema solamente, no nos interesa pasar un tema porque sí, sin dar una explicación más o menos de lo que creemos o de lo que la banda tiene para decir. No pasa solamente por lo musical, así que eso lleva tiempo de preparación, tanto mío como de Ricardo, como de Sandra, como nada. Todos somos laburantes, así que tengan más paciencia, muchachos, que ya les vamos a pasar su material en la medida que el tiempo nos deje. Así de corta, sí. Lo vamos a hacer. Bueno, mencionaste a Sandra Luca, con su participación y la presentación de los temas de las bandas que formaron parte de los compilados del Vuelo del Dragón. Y así ahora es. Hace un par de programas ya sumamos a Sergio Rodríguez, vocalista de Morgue y Lesa Humanidad, que presenta las bandas que a él le gustan, que él descubre o que le gustaría compartir con sus amigos. Bueno, aquí está el espacio de Sergio, donde presenta las bandas que por ahora vienen principalmente de death metal, pero no me enojo. No, está un capo. Sergio lo que está haciendo es un gran laburo de reseñas, así que bienvenido, ya le dimos la bienvenida al aire y está buenísimo que participe. En algún momento vamos a tener alguna otra sorpresa más con esto, así que solo esperen, paren la oreja y escuchen los programas que vienen. Tenemos las repeticiones. Nos repite la gente de Worldwide Metal Mission los sábados a la noche o los domingos. En algún caso depende de qué hora te agarre la madrugada, porque ellos son de la Ciudad de México, así que no tienen los mismos horarios que nosotros. Nos repite la gente de Metal Argentum los domingos y de Montreal Radio los lunes. Muy bien, así llegamos al final entonces del episodio 76. Diablo sin Música se va a dormir. Bueno, Ale. Vos te vas a dormir, yo no me voy a dormir. No, vos amaneces, sos un bicho raro, sos un bicho raro. Por mi parte me despido, espero que todos se encuentren muy bien, de salud, mantengan la distancia, cuídense, manténganse saludables y nos vemos en 7 días. Nos vemos en 7 días, escuchen el programa cuando se les cante.